a poco tú crees que la manzanilla y el diente de león nos van a salvar? ¿Crees que los canijos doctores van a decir: a Esperanza y a Marcial no le saquen el líquido de las rodillas, ellos ya tomaron su té? No, mija,